Amor, desamor, traición, sufrimiento. El bolero es todo esto. Un volver atrás en el tiempo y un placer para los oídos de quienes aman el romanticismo. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Bolereando. Eres mi bien, lo que me tiene extasiada. Bolereando. Con Lourdes Mendoza Dávila. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Bolereando. Soy Lourdes Mendoza Dávila. Este programa se emite a través de Cultura FM 100.9 Quito y de San Gregorio Radio 106.1 Puerto Viejo. Hoy desde Madrid también. Hablaremos sobre intérpretes actuales del bolero. Hay algunos, hombres y mujeres, latinoamericanos y españoles, como, dentro de los latinoamericanos, Francisco Céspedes, Andrés Cepeda, Natalia Lafourcade, Luis Miguel, y como españoles, ahorita me viene a la mente, El Cigala, ha cantado muchos boleros. Tenemos también a la mexicana Lila Downs y muchos más, lo que significa que el bolero sigue viviendo a través de sus voces y a través de programas como este, eminentemente radiales. En general son covers. Pocos componen boleros, que yo sepa, actualmente me refiero. Posiblemente en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, hay compositores nuevos, pero desgraciadamente no los conozco, no llega mucho por acá. Y bueno, ponemos los que tenemos a mano. De todos modos, vamos a dar un vistazo a los que puedan caber en nuestro programa de hoy. Vamos a escuchar a un grupo que un día me puso a oír, bueno, porque un amigo guitarrista, músico, claro, me dijo, mira, escucha, este grupo hace covers, pero también compone música y con contenido social. Me refiero a Macha y el Bloque Depresivo, un grupo chileno liderado, por Aldo el Macha Asenjo. Vamos a escucharlos en Échame a mí la culpa. Es un bolero ranchero. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo, lleno estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Allá en el otro mundo, que en vez de infierno encuentre gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, que en vez de infierno y que una nube de tu memoria me borre. razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, que en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Macha, ¿verdad? Y el bloque depresivo componen también o cantan canciones, no componen estas, de, por ejemplo, Soda Stereo, los Beatles, y también de canciones latinoamericanas. Macha explica que eligieron precisamente este estilo musical por ser el tipo de canciones que uno se encuentra a las 4 de la mañana en un bar del barrio, en este caso del barrio Bellavista de Valparaíso, que, dice él, cierra al último con olor a orines, bebiendo alcohol probablemente de la más baja estofa, y en la puerta suele comenzar gresca, una gresca debido al estado de ebriedad de los clientes. Bueno, pues así pasa y es en toda Latinoamérica. Vamos a escuchar Lo Dudo, un bolero que el mexicano José José hizo famoso. Anda y ve, está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, al fin y al cabo, somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Pero lo dudo, porque a veces me has llorado por un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él, igual con él. Yeah. llorando de alegría y no de miedo. Y dudo que le pase igual con él, igual con él. Bolereando con Lourdes Mendoza Dávila. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste. Natalia Lafourcade, cantante mexicana, productora y actriz, interpreta, aparte de boleros, la música latinoamericana en general, pop latino y música regional mexicana. Nació en el año 1984, tiene 40 años exactamente, en la Ciudad de México. Fue la primera persona educada musicalmente bajo un método denominado McCarthy, que lo desarrolló su madre para ayudarla en la rehabilitación que tuvo que hacer tras un accidente con un caballo que sufrió esta Natalia a los 6 años. Se inició musicalmente en el año 2000 con apariciones sonoras en películas como Amar te duele. Escuchemos Alma mía, de María Greve, con Los Macorinos. Es una grabación interesante, fue grabada en una residencia de ancianos. Al inicio incluso escucharemos palabras de una de las personas que viven en esa residencia. Sí, me siento sola, pero me acuesto temprano y me pongo a ver tele y ya. Pero pues aquí hay veces que me gana el sueño. Sí, no sé por qué. La soledad y todo da sueño. Pues, ¿qué le diré? Como que me sobra tiempo. Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, la dicha y placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Todo con la mirada, un alma que embriagase con su aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Gracias. suave aliento que al besarme sintiera lo que yo siento y a veces me pregunto qué pasaría. En el año 2012, Natalia Lafourcade lanzó su álbum Homenaje a Agustín Lara, acompañada por varios cantantes que reinterpretaron las composiciones de Agustín Lara, como esta, Mujer Divina. Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Mujer que no se olvida, tienes vibración de sonatina pasional. Pasamos a hablar de Francisco Céspedes, cantautor cubano, nacido en Santa Clara, Cuba, año 1957. Saltó a la fama en el año 1998 con su canción Vida Loca, que formaba parte del álbum del mismo nombre. Melodías que van desde la balada al bolero con un toque de jazz. Estudió medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana, pero dejó la carrera a medias para dedicarse por entero a la música. Esta es una composición de Francisco Céspedes. ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? ¿Qué puedo hacer para quedarme un día tranquilo y no pensarte tanto tiempo? Porque al fin me he dado cuenta que el bolero tuyo y mío no hace destino. No hace destino, amor. Pero ahora dime, por favor, ¿qué hago conmigo? ¿Qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? Con el dolor que se ha quedado en mi camino, con esta sensación de amargo vino, con esta soledad sentada al lado mío. No es nada fácil aceptar, pero te tengo que olvidar, aunque el que ha estado en mi lugar dirá conmigo. ¿Qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? Quizás mañana el sol saldrá, pero hoy tu amor ya lo he perdido. ¿Y qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? ¿Qué puedo hacer si yo no puedo hacer nada conmigo? ¿Qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? Quizás mañana el sol saldrá, pero hoy tu amor ya lo he perdido. ¿Y qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? ¿Qué puedo hacer si yo no puedo hacer nada conmigo? En el año 2006 grabó un disco como homenaje al compositor y pianista Ignacio Villa, más conocido como Bola de Nieve, gran compositor. Y en canciones como Ay Amor, Vete de Mí, Drume Negrita, entre otras. Esto que vamos a escuchar me parece interesante y me parece bonito. Con Raúl Ornelas y Francisco Céspedes, Corazón de Bolero. A mí me gusta mi vida loca y los besitos sobre otras bocas. A mí me gusta el ron con coca y los colores del mes de abril. Me gusta gusta despertar por las mañanas con un buen cafecito de La Habana. Y a veces siento acariciar el cielo cuando una dama me dice te quiero. Y es que yo tengo el corazón de bolero, tengo el alma de pirata y dejo que me lleven los vientos a donde me lo indique su falda. Tengo un corazón de A mí me gusta morir por dentro cuando me parten los sentimientos. Me gusta ver la lluvia en las ventanas y yo también llover si llueve el alma. No creo en el tarot ni en las gitanas, tan solo en el color de las miradas. Y es que yo tengo el corazón de bolero, tengo el alma de pirata y dejo que me lleven los vientos a donde me lo indique su falda. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Amor, desamor, traición, sufrimiento. El bolero es todo esto. Un volver atrás en el tiempo y un placer para los oídos de quienes aman el romanticismo. Olvida aquel instante. Bolereando con Lourdes Mendoza Dávila, los lunes de 2 a 3 de la tarde por Cultura FM 100.9 Quito y San Gregorio Radio FM 106.1 Puerto Viejo. Los esperamos. No hay bella melodía en que no surjas tú. Aquellos ojos verdes de mirada serena. (Risa)